Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ahora sí. No, qué barbaridad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, primero que nada vamos a checar si estamos en vivo o no. Para las personas que nos están sintonizando en este momento, les voy a decir que hoy es jueves, qué bárbaros, jueves 20 de agosto, ya se acabó el año, ya llegan las fiestas patrias, nos vamos a Día de Muertos y cuando menos lo estamos viendo, ya estamos rompiendo piñatas y cenas navideñas, o sea, ya, el año olvídenlo, tenemos que aplicarnos, señoras y señores, porque ya estamos a 20 de agosto, los niños regresan a la escuela, en su mayoría, el próximo lunes. Entonces imagínense nada más, tenemos que echarle muchísimas ganas, sobre todo porque el horno no está para bollos, la economía está muy mal. Tenemos que mantener nuestras estrategias financieras. Bueno, jueves 20 de agosto del año 2015 y en estos momentos son las 3 de la tarde con 26 minutos, tiempo de la capital del país. Entonces, si nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que nos están escuchando en vivo y que ustedes pueden participar activamente en este programa. ¿Cómo? ¿Cómo le hacen? Bueno, ingresen a www.radiodd.org. www.radiodd.org. Ahí van a entrar ustedes a nuestro portal de la estación y van a poder, pues, ver nuestro chat, que está ahí luego. En ese chat ustedes nos exponen su caso, nos platican cómo está su asunto. Por favor, una recomendación, no pongan sus nombres reales completos. Digo, si se llaman Rosa, si se llaman Ernesto, si se llaman Ricardo, pues pónganse así, ¿no? Ricardo, Rosa, Ernesto, no hay ningún problema. Pero no pongan Rosa Muñoz Martínez, por ejemplo. Porque, pues aquí en este chat entra, pues, mucha gente, ¿no? La inmensa mayoría, buenas personas que tienen problemas de deudas y que lo que buscan es alguna solución, ¿no? Alguna solución para poder liquidar sus deudas. Pero el problema es que también luego entran cobradores o gente que se dedica a mandar correos así para vender cosas. Y pues ustedes apuntan ahí su nombre, sus datos, correo electrónico, teléfono. Entonces no lo hagan, no pongan ningún dato de contacto, no pongan su nombre real. Con un nombre de pila, con un apodo, como les decían cuando eran chiquitos, en la escuela, como sea. Con eso es suficiente. Ya si nosotros necesitamos alguna información adicional o es necesario hacer contacto con ustedes por alguna situación, bueno, pues ya les diremos la mecánica para que lo puedan hacer sin ningún problema, ¿ok? Entonces, por favorcito, nada de información importante ni privada. www.radiodd.org, ahí está el chat. Por teléfono, 5916-0410, la LADA para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155-5916-0410. En las redes sociales, en Facebook, en Twitter, búsquenos como Defensa del Deudor SC en Facebook, Defensa del Deudor SC en el Face. Ahí nos van a encontrar rapidísimo. Nos van a ubicar porque tenemos más de 40,000 seguidores. Muy bien. Buenos comentarios en el Facebook, ¿eh? Muy, muy buenos comentarios. En Twitter, Defensa del Deudor. Tenemos más de 6,000 seguidores en Twitter. Con eso también nos van a poder ubicar para que no vayan a caer por ahí con tramposos que utilizan nuestro nombre para tratar de engañar gente. Mucho, mucho cuidado en ese sentido, se lo suplico. Hay que ser muy cuidadosos. Y bueno, el tema del momento. ¿Qué pasa con el dólar? Que hoy ya rompió la barrera psicológica y económica, por supuesto, porque esto ya más que psicológico tiene que ver con el bolsillo de todos nosotros. De los 17 pesos antes de las 9 de la mañana, el billete verde se vendía en ventanilla al menudeo en 17 pesos con 2 centavos, 17 pesos con 3 centavos en algún momento. En el transcurso de la tarde, del mediodía, se fue estabilizando un poquito, cerró en 16.73, por ahí así. Pero ya, aquí lo importante, lo que tiene que llamar mucho la atención, porque es el siguiente salto inevitable, es que ya llegó a los 17 pesos. Y va a llegar a los 17 pesos y va a rebasar los 17 pesos. Entonces, mucho cuidado en ese sentido, porque hay que, como les decía yo al principio, ¿no? Hay que tener muy en cuenta nuestra estrategia, seguirla, no distraernos, no confiarnos. Dice Carstens, bueno, pues que Carstens, ¿qué puede decir? Recordemos lo que dijo en el 2008, cuando Felipe Calderón estaba en la presidencia y Agustín Carstens estaba frente a la Secretaría de Hacienda. Pues dijo que el problema en Estados Unidos con la especulación, el sistema hipotecario, pues no nos iba a afectar a nosotros, que si acaso un catarrito nos iba a dar. Y vean ustedes la neumonía que nos dio tan fuerte que por poco y nos morimos todos. Entonces, hoy Agustín Carstens, en una conferencia de prensa así express, rapidísimo, sale a decir que el dólar no va a afectar a la inflación. Que de por sí, bueno, la inflación controlada artificialmente no sirve de nada, porque el poder adquisitivo de la gente tampoco es alto. Y pues estamos igual, ¿no? Con una inflación baja, si no alcanza para comprar las cosas, pues es lo mismo que si tenemos una inflación alta. Pero bueno, Agustín Carstens salió a decir que no iba a haber una repercusión por el precio del dólar en la inflación, o sea que posiblemente sí lo haya. Es más, lo más seguro es que sí lo haya. Es lógico, ¿no? Bueno, nos han preguntado mucho que por qué, que qué está pasando con el dólar, que a qué se debe. Pues rápidamente les doy los principales factores por los cuales el dólar se está disparando, ¿sí? Ya no estamos viendo lo duro, sino lo tupido en ese sentido. Especialistas calculan que para septiembre estaremos hablando de un dólar del orden de los 17 pesos con 50 centavos, más o menos, 17.50, lo cual quiere decir que nuestro peso frente al dólar ha perdido más de un tercio de su valor, mucho más de un tercio de su valor durante este sexenio que lleva el señor Enrique Peña Nieto, un tercio de su valor. Son factores externos, son factores internos, es un poco de esto, un poco del otro, pero tenemos que entender que al final del día muchísimas monedas en todo el mundo no se están viendo afectadas por esta situación del dólar. Se mantienen estables, ¿por qué? Porque tienen economías estables, economías sólidas, que no dependen del dólar para poder mantenerse a sí mismas. Y entonces si el dólar, si las tasas de interés en Estados Unidos suben, si las tasas de interés en Estados Unidos bajan, lo que pase allá no les afecta gran cosa. Es algo que tendríamos que comenzar a hacer aquí. Por eso precisamente hablábamos hace algunos días de implementar la plata como un sistema de moneda de cambio con un esquema a prueba de errores, no como en el pasado que lo han querido hacer, pero lo han hecho mal, esa es la realidad, por eso no ha funcionado. Léanlo, por ahí lo publicamos en nuestro blog. Mientras tanto les digo, ¿por qué el dólar está así? Primero por la preocupación por el crecimiento. Las acciones chinas se desplomaron nuevamente, lo que refleja la frágil confianza de los inversionistas sobre el crecimiento de la segunda mayor economía del mundo, la cual muestra cada vez más signos de una severa desaceleración. Sí, o sea, hoy por hoy, desde los años 70, ya no se maneja un respaldo metálico en metales finos, en oro, de los billetes que circulan en el mundo, sino que es mera especulación. Entonces, cuando hay algún sentimiento, algún temor del crecimiento de alguna nación, sobre todo una nación tan importante como es China, pues eso viene arrastrando a todo el mundo. Aquí hay un factor externo, ¿sí? Aquí hay un factor interno, que esto ya es culpa de nuestros gobernantes que no previeron esta situación. Cae más el precio del petróleo. Los precios del petróleo están alrededor ahorita de los $40 por barril, su precio más bajo desde aquella crisis tan fuerte del 2009. Esto se debió a un aumento de suministros en América del Norte y en Oriente Medio, lo que llevó a las existencias a un nuevo récord, ¿no? O sea, que bajaron durísimo. Ahí, ese problema que tenemos, no tenemos un manejo correcto del hidrocarburo, somos riquísimos en ese sentido. Tenemos reservas petrolíficas que ya las quisieran prácticamente cualquier país del mundo, y no las supimos explotar, no las supimos cuidar, no las supimos manejar. Hoy por hoy hay un desastre, un auténtico desastre en Pemex. ¿Y eso de quién es culpa? Pues no es de Estados Unidos. O a lo mejor sí, en parte, ¿no? Pero por debajo de la mesa. La culpa es directamente de la gente que llevó el control de la paraestatal y de los gobernantes que lo permitieron. De nadie más. Ahí sí no hay excusa. Las tasas de la Fed, de la Reserva Federal, que dio a conocer ayer las minutas de su reunión de julio, donde sugirió que la primera alza de las tasas en 9 años se dará más temprano que tarde. O sea, es un hecho que van a subir las tasas de interés. Se los dijimos nosotros desde enero o diciembre. La Fed dijo que el comité ve que la economía se acerca a las condiciones necesarias para hacer el movimiento. Estas preocupaciones han sido las que han llevado al dólar a fortalecerse frente a prácticamente todas las divisas del mundo. Particularmente, lógico, las emergentes, o sea, como la nuestra, que somos una economía emergente desde siempre. Es algo que también ya tiene que cambiar. No es posible que un país tan rico como el nuestro, tan rico, porque la verdad es que somos muy, muy ricos y no lo hemos sabido valorar o no nos hemos dado cuenta, o no sé. No es posible que un país tan rico como el nuestro sea una economía emergente permanentemente. Crecimiento local, esto también. Esta mañana se dio a conocer que el Producto Interno Bruto creció 0.5% en el segundo trimestre. Cifra que si bien fue mejor que el trimestre pasado y superior a la esperada, pero por nada, aún no es muestra de la fuerte reactivación que necesita la economía. O sea, un 0.5% en un trimestre de crecimiento, por favor. Además, a tasa anual el crecimiento fue nada más del 2.2% frente al 2.5% que tuvimos el primer trimestre, o sea que bajamos. Lo que deja ver que el comportamiento trimestral no es motivo de gran celebración. El lento crecimiento de nuestra economía, junto con estos temas que les comentaba ya hace un rato, pues ha pesado en la confianza de los inversionistas hacia el país, que nosotros se los dijimos hace algunos programas, muchísimos inversionistas, muchísimos están llevando su dinero a España. Escapó ese capital porque aquí es muy difícil hacer negocio por la inseguridad, por cuestiones fiscales, por la corrupción, por todo, ¿sí? O sea que por ahí hay gente que dice, es que el peso esté tan mal frente al dólar no es culpa de cuestiones internas. No, por supuesto que sí. Claro que es culpa de cuestiones internas, principalmente es culpa de cuestiones internas. De nadie más. Una moneda fuerte, si el dólar sube, si el dólar baja, si el dólar hace lo que quiere allá, las tasas de interés, prácticamente no tiene afectaciones. Una moneda tan endeble como el peso mexicano, donde la economía interna está tan mal, pues es lógico que al primer respiro se caiga. Entonces, no podemos dejar de comprender de quién es la culpa de esta situación, al final del día, pues los gobiernos que nos manejan, ¿no? Entonces, pues ahí están los datos, no hay más que hacer. Hay que cambiar el rumbo, ya se los dijimos muchas veces, el estar despilfarrando, malbaratando los dólares de esta forma como lo ha venido haciendo Banco de México para tratar de contener el alza del dólar, no va a funcionar. No va a funcionar, es una solución paliativa. No es una solución definitiva ni buena. Solamente estamos quemando esas reservas y al rato nos van a hacer falta. Y es un hecho, vean nada más hoy el dólar. Se los dijimos hace 3 o 4 programas. Va a llegar a los 17.50 y no va a haber nada que lo pueda evitar. Y ahí está, y no somos los que manejamos Banco de México, ni somos la gente tan supuestamente estudiada que tiene el control de la economía mexicana. Es que ahí está el punto. Se supone que esta gente sabe lo que está haciendo más que nosotros, digo, se supone. ¿Por qué no lo hacen bien? ¿Qué se necesita para que no tengamos estos problemas en el futuro? Reactivar la economía interna, dar facilidades a los empresarios que comienzan, a los empresarios que ya existen, beneficios, incentivos fiscales para que puedan contratar gente, para que estas empresas crezcan, produzcan, y la economía entonces va a comenzar a caminar, sectores estratégicos como el campo, como la industria en general, como el comercio en general. Dejar de apoyar tanto a empresas extranjeras que si bien generan empleos muy mal pagados. Darle prioridad a las empresas nacionales para que estas empresas puedan crecer, generar empleos mejor pagados. Y eso va inmediatamente a repercutir de una manera benéfica en la economía del país. No se requiere ser un científico ni un gran economista para darse cuenta que esa es una solución que se tiene que dar ya, inmediatamente. revalorar la reforma fiscal, que no está funcionando. Están recaudando mucha lana, eso sí, es un hecho. A los que le están funcionando la reforma fiscal es Hacienda. A ellos les está funcionando muy bien, porque con eso están compensando un poquito los precios del petróleo actualmente. Y bueno, no se ve. Están recompensándolo, pero no se ve en la economía. Bueno, pues replantear ese sistema que están manejando, dar mayores beneficios al nuevo emprendedor, al emprendedor ya existente, para que esos beneficios se puedan trasladar a sus empleados. Y entonces, si el emprendedor, si el empresario tiene dinero, le está yendo bien, pues a sus empleados también, y sus empleados van a tener dinero para gastar. Y eso va a reactivar la economía. Y así va a haber un pico de inflación, eso es un hecho. A mayor demanda, y dependiendo de la oferta que haya, algunos productos podrían hacer que suba un poco la inflación. No hay que tenerle tanto miedo a eso. Hay que tenerle miedo a la situación que estamos viviendo actualmente. A esa hay que tenerle miedo. A una inflación controlada, pero con un poder adquisitivo nulo. Ese es un gran problema. Entonces, que suba un par de puntos porcentuales de inflación no tiene por qué asustarnos. Si la gente tiene un mayor poder adquisitivo, si nos alcanza para más cosas, pues no lo vamos a resentir tanto, y mucho menos vamos a resentir tanto un incremento en el precio del dólar como el que estamos viviendo actualmente, y que apenas comienza, espérense a fin de año, y ya me platicarán ustedes cómo les fue. ¿Sí? Ahí es donde realmente vamos a ver el impacto negativo en el bolsillo de los mexicanos para el último trimestre, para el final de año y para principios del 2016. Aguas, aguas por favor, porque si 2014 estuvo difícil, 2015 estuvo complicado, 2016 viene con todo. Toda la estrategia, la recomendación, seguir con el plan de austeridad, por favor, no gastar en nada que no sea estrictamente necesario, sobre todo que aquí estamos hablando de gente que tiene problemas económicos fuertes. Tienes problemas económicos fuertes y que pues ustedes están atravesando en estos momentos problemas de sobreendeudamiento. Entonces, sus economías son las principales que hay que cuidar. Esas economías familiares, las finanzas personales, lo que ahorita hay que cuidar muchísimo para que ustedes pues atraviesen este problema sin las mayores afectaciones. Si una persona, un individuo que ya tiene conocimiento de este aspecto general y que ya tiene una estrategia diseñada, pues difícilmente va a tener algún problema. Por eso el consejo, no compren casas ahorita, no compren coches ahorita a crédito, ¿no? Ni casas ni coches a crédito, espérense. Si tienen tarjetas de crédito, úsenlas lo menos posible, cancélenlas si es posible. Vivan únicamente de sus ingresos, manejen un presupuesto a nivel familiar, a nivel personal. Vean cuánto están ganando, cuánto están gastando. Recorten gastos en todo lo que sea posible. Hablen con su familia, hablen con los suyos, háganles saber esta situación, que el país está atravesando una situación económica muy, muy adversa, que se va a poner un poquito más complicada. Y que es, por lo tanto, vamos a tomar las medidas precautorias necesarias, ¿no? Para que, pues cuando vengan tiempos mejores para el país, ojalá muy pronto, pues ustedes hayan atravesado esto sin mayor afectación, ¿ok? Es lo que buscamos aquí, que todos salgamos adelante. Bueno, en fin, ahí están los datos. Alberto no nos escucha. Bueno, es que desgraciadamente, esto es un programa de radio, y sería un poquito irrespetuoso que nos pongamos a escribir aquí en el chat, ¿no? Para darle respuesta, porque para eso es un programa de radio, hagan el esfuerzo, escúchenos. Toda la gente que está sintonizándonos en este momento hizo el esfuerzo y está escuchando el programa. Entonces, esto es un asunto de echarle todos ganas, ¿no? Si no nos pueden escuchar y necesitan asesoría, pues ahí están nuestras líneas telefónicas. Ahí está el, es lo que le podrían decir a Alberto, que nos llame por teléfono aquí a cabina. Ahí está el foro de asesoría y con todo el gusto del mundo les brindamos asesoría respecto a sus asuntos, ¿no? Vámonos, vámonos ya. ¿Se los digo rápido? Bueno, 7 noticias que deben conocer económicamente. Las acciones de China volvieron a desplomarse, ¿sí? Las acciones japonesas cayeron 0.9%. Grecia pagó 3.200 millones de euros al Banco Central Europeo por un bono que, de toda la deuda que tienen, ya es un avance. Los precios en Estados Unidos del petróleo caen nuevamente. Las bolsas europeas en general se están cayendo. Ese es el problema de vivir bajo un sistema económico sustentado en la mera especulación. Si aún hacia los grandes inversionistas ahorita no quieren invertir su lana, no quieren arriesgarla, pues la van a guardar. Y eso congela el sistema económico a nivel mundial. Y es lógico que las bolsas se caigan, no es tan grave. En México se da a conocer el crecimiento del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, lo cual ya les dije hace un rato que fue paupérrimo, bien triste. Entonces, esos son los 7 puntos económicos que tienen que conocer para el día de hoy. Muchas gracias a nuestros amigos de Dinero en Imagen por esta información. Y pues ahí está el dato, ¿no? Vámonos a asesorías ahora sí. Son las 3 de la tarde con 45 minutos, tiempo de la capital del país. 5916-0410. 5916-0410, teléfono en cabina, la alada 0155, www.radiodd.org. Hoy jueves 20 de agosto del año 2015. Brain 72 nos manda un saludo, igual un saludo aquí en el chat. Francisco, muy buenas tardes, Francisco. Dice Brain que está escuchando un programa de los atrasados, pero ya estamos en vivo. H. Vira, ¿a qué hora comienza el programa? Más o menos 3:20, por ahí así, en lo que pasa la cápsula de alguna información interesante. Chevira, ya tiene su número de contrato, pero todavía no puede anexar su cuenta de la tarjeta de monetización de activos. Pásame tu número de contrato y te reviso acabando el programa, Chevira, no hay ningún problema. Pásame tu número de contrato. Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Que parece que no nos está escuchando. Les mando un saludote. No tiene audio, dice Alberto. 847, muy buenas tardes. Mi productor, help me. Ya está conectado, muy atento, resolviendo todos los problemas por acá. Le mando un saludo y un abrazo a producción, a help me. Lupita nos comenta que a su amiga la fueron a embargar con orden del juez porque ya pidió dinero junto con otras 11 personas. Pero 8 personas no pagaron. Ella sí pagó, pero le embargaron y se llevaron sus cosas. Le piden 9,000 pesos, pero quieren saber qué documento le deben dar para que sea válido. Bueno, es que aquí ya existe un proceso judicial, mi estimada Lupita. Ya es una cuestión muy seria. Lo que necesita tu amiga en estos momentos es un abogado. Un abogado que conteste la demanda. No lo vayan a hacer ustedes, por favor. Se pueden conseguir un abogado de oficio, aunque sea mientras. Son gratis. Son muy buenos abogados, pero no son la mejor opción porque tienen mucha chamba. Sí, entonces están viendo muchos casos y a veces no le dan la atención que nosotros quisiéramos a nuestro asunto. Pero si no hay lana y la deuda no es tan alta, pues consígase un abogado, aunque sea de esos, un abogado de oficio. Que conteste la demanda, por favor. No la dejen así, porque si no va a iniciar el juicio en rebeldía. Y aguas con lo que les digan los abogados que están demandando a tu amiga. Al que menos le deben creer es al abogado que está demandando a tu amiga, ¿sí? Ellos deben decir, no se preocupe, con 9,000 pesos arreglamos el asunto. Pero no le crean. Consíganse un abogado, contesten la demanda y que el abogado haga la negociación con el otro abogado. Solamente él puede decirles con exactitud qué documentos se necesitan, porque hay que checar el expediente, hay que ver en bases a qué, si se puede desechar la demanda, si no se puede. O sea, son un montón de cosas. Ya en este tipo de situaciones tan avanzadas, Lupita, el mejor consejo que le puedo dar a tu amiga es que se consiga un abogado. Ahí no hay más que hacer, ¿sí? Es como si tuviese una enfermedad, supongamos, algo que requiera una operación quirúrgica, que necesite cirugía. No me podrías tú preguntar, oye, que pregunta a mi amiga que dónde cortar con el bisturí, qué es lo que tiene que sacar. No, pues quién sabe, ¿no? Se requiere una valoración médica, algo así se requiere en este caso. Y por supuesto que no le voy a decir a tu amiga que se haga la operación ella solita. Va a necesitar un cirujano, ni modo. Las cosas tan avanzadas, cuando dejamos que lleguen a estos niveles, pues hay que apechugar, ya se necesita un abogado. Pues dile eso a tu amiga, requiere un abogado forzosamente, ese es mi consejo, forzosamente requiere un abogado, no lo vaya a hacer ella, porque al rato la vamos a tener aquí de nuevo a tu amiga diciéndonos, es que ¿qué crees que ahora el abogado quiere más dinero y no me ha regresado mis cosas? O sea, pues lógico. Entonces, mucho cuidado, Lupita. Ahí está la información. ¿Qué es lo que tiene que hacer tu amiga? Contratar un abogado. De lo que sea, aunque sea de los de oficio. Si no, que nos llame y vemos qué podemos hacer por ella. Brain 72, ¿seguirá aumentando el dólar hasta cuánto va a llegar? ¿Le conviene pasar todos sus ahorros a dólares? Pues ya es un poquito tarde, ¿no? Porque si ahorita compras tú el dólar en 17, bueno, no, en 16 con 70 y tantos centavos. Cuando los quieras vender, te los van a pagar como en 16.70 y tanto. Si llega a 17.50 el dólar, ¿no? No te serviría de gran cosa. Eso era hace un año. Comprar los dólares hace un año y ahorita tendrías un rendimiento bastante interesante de aproximadamente el 30%. Pero ahorita ya no vale la pena, mi estimado Brain 72. Capchoas Tamalito a través de Twitter nos manda un saludo. Muy buenas tardes, Capchoas Tamalito. Chaos, Capchaos Tamalito. ¿Vamos a un corte ya? ¿Tan rápido? Bueno, pues vámonos a corte. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. www.radiodd.org, www.radiodd.org, teléfono en cabina 59-16-0410, la LADA 0155. Seguimos dando asesorías en nuestro chat, www.radiodd.org. Tamalito, ¿quiere exponer su caso? Claro que sí, venga, venga el caso de Tamalito a través de Twitter. Mientras tanto, dice Brain72 que tiene la suerte de ganar en dólares, trabaja en México, pero todos sus ahorros están en pesos mexicanos. No sabe qué hacer para que no se devalúe su dinero. Bueno, es que ahorita ya no tiene mucho sentido, ahorita déjalo en pesos. En dólares era, te digo, hace, por lo menos hace 6 meses. Ahorita ya no vale gran cosa la pena. Va a llegar a 17.50, pero recuerda que existe un factor que es el precio de venta y el precio de compra. El precio de venta es el quedaría más o menos en 17.50 y el precio, perdón, de venta y el peso de compra, en cuanto te comprarían a ti tus dólares, quedaría más o menos en 16.70 y tantos, o sea, como está el dólar ahorita. Pues no sería mucho, no tendrías muchos beneficios. Alberto, de su carta convenio, a ver si es válida, pues vamos a checar a ver si ya nos llegó. Y si ya nos llegó, pues que nos llame por teléfono para revisarla. Si no nos puede escuchar, pues que nos llame por teléfono y con mucho gusto la revisamos. A ver, vamos abriendo el correo. Para variar, no lo tenía yo abierto, ya saben ustedes. Nada más en lo que carga. Mira, está rapidísimo nuestro internet hoy, ¿eh? Aquí está la carta de Alberto, ya nos llegó. Pero pues me reporta mi productor que la carta no sirve. No, hombre, vea nomás, qué horror de carta. No te preocupes, producción Helby, muchas gracias por la información. Ahorita la revisamos de todas formas. Pero de entrada no sirve la carta. Alberto, aquí está el contrato de Hvira. Vamos a capturarlo. Vamos a ver si lo capturamos. Ahí está. Para checar cómo anexar su cuenta de MDA, monetización de activos. MDA es una empresa que se dedica a comprar cartera vencida. Cuando se deja de pagar una deuda por mucho tiempo, el acreedor tiene distintas opciones. Una es demandar, por ejemplo, judicialmente la recuperación de ese dinero. O la otra es venderlo. Lo vende mediante subasta. No recupera tanto, pero son menos problemas porque no tiene que entablar juicios ni nada. Ya el problema se lo pasa a un tercero. En este caso, pues monetización de activos, que es una de las empresas más importantes del país, adquirientes de cartera vencida. Dice Tamalito a través de Twitter que a su novia y a él los asaltaron. Híjole, la inseguridad, hombre. Y les robaron sus pertenencias. Ese no es el problema. El problema es que su suegro es policía y fue a amenazarlo diciendo que lo demandará por robo. Ah, caray, ya no entendí. Venga, a ver. A su novia y a él, a Tamalito, los asaltaron, ¿sí? Les robaron sus pertenencias. El problema es que su suegro es policía y fue a amenazarlo porque lo va a demandar por robo, que si eso es posible. La verdad está asustado porque lo amenazó de golpearlo y hacerle daño a su familia. Pues mira, no es legal que lo haga, por supuesto, porque tú no te robaste nada, ¿no? Fue un incidente, una desgracia que los asaltaran a ti y a tu novia. No sé cómo esté la relación personal contigo y con tu suegro, por lo que entiendo no debe estar muy bien. Pero pues presenta la denuncia en el Ministerio Público, ¿no? Por lo menos por esta situación de que te está amenazando con golpearlos. Dice que su suegro cree o argumenta que Tamalito vendió las cosas. Es que esto ya es un problema más, no tanto de deudas, es un problema más que va en la rama de, incluso hasta de lo penal, ¿no? Por esta situación. Entonces el consejo, presenta tu denuncia antes que otra cosa, para que estés protegido, ¿no? Ya que quede el antecedente y pues que se sepa. Aquí la otra pregunta que te hago. ¿Tú y tu novia presentaron la denuncia formal por el asalto, por esta cuestión de que les robaron sus cosas? Si no lo han hecho, pues háganlo ya. Ya con eso demuestras que tú no tienes nada que ver. ¿Quién? Ya mandó la carta, pero no sirve. Sí, ya nos llegó tu contacto, Francisco. Sí nos llegó. Ya lo reenviamos, segurito. Ya lo recibieron. Y si no, acabando el programa, pregunto, ¿no? Dice Alberto que del audio solo aparece origen no válido. Lupita, hombre, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Asesor Guadalajara nos manda un saludo desde Guadalajara, Jalisco. En octubre estoy por allá, sin falta. La carta no sirve que no pague, pues no. Dice Brain que si se va a quedar en 17. No, va a llegar a 17.50 y ahí se va a quedar, En 17.50 hasta ahí va a quedar. ¿Qué puede hacer para respaldarse? Pregunta Tamalito. Presentar la denuncia por las amenazas de las que está siendo víctimas. Pero antes de eso, antes de eso, No sé si tú y tu novia presentaron la denuncia ante el Ministerio Público por el delito del que fueron víctimas, por el asalto. Si no lo han hecho, pues háganlo, presenten ustedes su denuncia. Si los asaltaron, digo, una cosa es un asalto, ¿no? Que llegue un tipo y con alguna amenaza o con algún arma les pida sus cosas y se las quite. Eso es un asalto. Un robo es que se metan a su casa, por ejemplo, y que se lleven las cosas. Son delitos completamente diferentes, aunque al final se pierdan los bienes. Se configura de manera distinta en el Código Penal Federal. Entonces, si los asaltaron, si ustedes iban caminando por la calle, llegó un delincuente con una pistola, con un cuchillo, con una amenaza, les pidió las cosas y se las quitó, eso es un asalto. Si tenían ustedes sus cosas en algún lado, en una mochila, en su casa, en la escuela, no sé, donde sea que hayan tenido sus cosas, y alguien se las llevó sin que ustedes se dieran cuenta, eso es un robo, ¿sí? Entonces, sea cual haya sido el delito, mi estimado Tamalito, presente la denuncia correspondiente en la agencia del Ministerio Público. Con eso tú ya estás demostrando que no tienes miedo, que tú no tienes nada que ver, ¿sí? Ya se realizará una investigación y ya se definirá si quién o cómo fue el asunto, ¿no? Entonces, presente la denuncia correspondiente. Eso es lo que puedes hacer para respaldarte, no hay nada más que puedas hacer. Raúl nos manda saludos, tiene una duda. Liquidó su cuenta con Liverpool con defensa del deudor. Gracias. Aproximadamente hace como un mes, y su pregunta es ¿cuándo le mandan la carta finiquito? ¿O cuánto tarda la carta finiquito? Quedó su asesora de defensa del deudor que ya le iba a hacer llegar la carta y saber cuánto tarda. Gracias. Más o menos tarda 90 días naturales. Es lo más que llega a tardar una carta finiquito. 90 días naturales en lo que la liberan y la mandan y todo el asunto. Pero si tú quieres, mi estimado Raúl, puedes en tienda directamente solicitar un estado de cuenta y ahí tiene que salir en ceros o esperar unos 30 días después de tu pago y obtener tu reporte ante el Buró de Crédito, donde también tiene que aparecer el saldo en ceros. Ya con eso es más que suficiente. Tamalito, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Cualquier duda, aquí estamos. Digo, este problema que nos comentaba Tamalito no tiene tanto que ver con el orden de las deudas, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos nosotros, es en lo que nos especializamos. Pero si podemos echarle la mano, pues ¿por qué no hacerlo? Dice Arturo C. que solicitó los teléfonos para proporcionarlo a los despachos, pero todavía no se lo mandamos. Arturo, pásame tu número de contrato ahorita, corre, y con todo el gusto del mundo, yo ahorita me encargo de que te los manden. Sí, saludos a nuestros amigos en Facebook, se ha puesto bueno el tema este. Publicamos por ahí el cuánto se ha depreciado nuestra moneda frente al dólar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el asunto está creando controversia. ¿Qué eres? ¿Ya nos vamos? ¡Qué rápido! No puede ser. Se acabó el programa. Dice Brain72 que buscará formas de invertir su dinero. Es que ahí, más que nada, mi estimado Brain72, pues si vamos a invertir dinero, si tenemos algún dinerillo por ahí que nos sobre, ¿sí? que podamos disponer para su inversión, tenemos primeramente que ver cuánto tiempo queremos invertir ese dinero y cuánto riesgo queremos correr con esa inversión, ¿sí? Yo hablo mucho de metalizar el dinero, pero hablo de una inversión a muy largo plazo, cuando menos a 3 años, mínimo a 3 años. Pero una inversión en metales, el tiempo ideal son 10 años, por ejemplo, por lo menos unos 10, 7 años. O sea, son inversiones a muy largo plazo, pero que nos van a dar unos rendimientos muy atractivos, pero que tenemos, obviamente, debemos tener esa capacidad de poder ahorrar bajo ese esquema, o más bien invertir bajo ese esquema. Productos de inversión hay muchos. Ahí lo que yo te recomiendo es que te acerques con un asesor, y que bancario, por supuesto, un asesor que donde tú vayas a invertir tu dinero, que te muestre ahí las distintas opciones, los distintos productos financieros bajo los cuales tú podrías invertir, los distintos esquemas en cuanto a tiempos, en cuanto a riesgos, que son los dos principales parámetros que debes verificar: el tiempo, el riesgo, y el tercero, pues el rendimiento, ¿sí? Ya que tengas esa información, obviamente también cuánto dinero quieres invertir, ya que tengas esa información, pues ya tú podrás tomar la mejor decisión, porque si efectivamente ahorita el dinero que traes en la bolsa ya se devaluó un 30%, poco más de un 30%. Rem, ¿después de cuánto tiempo de no pagar una deuda se corre el riesgo de que nos demanden?, pregunta Rem. Pues depende del acreedor, depende del monto adeudado, depende del tipo de crédito, pero por ley, a partir de los 3 meses que no se paga, estamos entrando en una situación que se denomina mora legal. Y a partir de que inicia la mora legal, el acreedor, sea cual sea, puede requerir el pago de la deuda por la vía judicial. Los niveles de riesgo, pues se miden en base a monto adeudado, tiempo sin pagar, tipo de crédito y tipo de acreedor. Esos cuatro factores nos van a traducir tu nivel de riesgo de demanda, mi estimado Rem. Raúl dice que una pregunta, ¿cuánto tiempo se actualiza el buró de crédito donde aparece que ya liquidó y aparece con en cero ese es tardado, pregunta? Te digo que unos 30 días, 45 días máximo. 45 días naturales es lo que marca la ley para que se actualice esa información en el buró de crédito. Pero el promedio son unos 30 días, mi estimado Raúl. Ya tiene audio en ambos, perfecto. Brain 72, hombre, no tienes nada que agradecer. Pues de perdida que se recuperen un poco sus ahorros. Sí, hombre, qué lástima. Si el dinero que todos tenemos en el banco ahorita ya es 30% menos. Bueno, en promedio, ¿no? Si queremos dólares. Cristi, le mandamos un saludo a Cristi. Y bueno, este programa llegó a su fin. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Les deseo lo mejor y les recuerdo que hoy por la noche, de 9 a 10 de la noche, tenemos una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Totalmente en vivo, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen la mejor de las tardes. Muy buen provecho para los que estén comiendo o vayan a comer. Y por aquí tenemos una cita hoy de 9 a 10 de la noche. Dice Francisco, si con el reporte de las cuentas en ceros no es necesaria la carta finiquito. Pues no es que no sea necesaria, digo, lo ideal es tenerla. Pero si ya el acreedor está reportando en ceros, es que ya no le debes. Ya con eso es más que suficiente. Pero lo ideal es tener también tu carta finiquito. Brain 72, hombre, no tienes nada que agradecer. Y ahora sí me voy. Asesor Guadalajara, cuídate. Producción, muchas gracias por todo. Y hasta hoy por la noche de 9 a 10. Cuídense mucho. Hasta pronto.